porque tú eres la única flor que mi jardín al verte se calla, porque tú eres la única flor que mi jardín al verte se calla. Mujer, para ti todas las flores de nuestra lujuriosa naturaleza y el cantar de los ruiseñores, porque has alejado mi tristeza. Y el cantar de los ruiseñores, porque has alejado mi tristeza. Cuando al altar te lleve felizmente y volarán las alegres mariposas y en su revuelo bendecirnos eternamente. Y volarán las alegres mariposas y en su revuelo bendecirnos eternamente.